Bueno, me encuentro con Betsabé Carrasco, abogada defensora de dos de los compañeros imputados en el caso del 21 de mayo de 2016. Betsabé, cuéntame, hoy día fue la audiencia preparatoria del juicio y ¿qué se avanzó? ¿Cuáles fueron los nudos críticos de la audiencia del día de hoy? ¿Y cuál sería tu balance para esta primera audiencia? Hoy día estaba agendada la audiencia preparatoria, que tiene por objetivo como controlar la prueba que ofrece la fiscalía y los querellantes. Y el resultado de la audiencia fue que esta audiencia preparatoria se reagendó para el día 20 de marzo del presente año, con el objetivo de que la defensa pudiera tener toda la prueba a su alcance de forma ordenada, sistematizada, para poder seguir avanzando un poco con la preparación del juicio oral. Ya, básicamente fue una solicitud de la defensa de reagendamiento porque considerábamos que la prueba que había puesto a disposición la fiscalía no estaba completa. Y obviamente no podemos defender a nadie si es que la prueba no está completa. Hubo una empresa que estaba querellándose ahí y no se dio lugar. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué empresas privadas de pronto se ponen como querellantes en este lo tema? Lo que pasa es que el día 21 de mayo hubo varias personas, o sea, hubo varias inmuebles, casas, departamentos, locales comerciales que fueron afectados por diversas circunstancias, por daño, por incendio, qué sé yo. Dentro de eso estaba Claro S.A., que es la compañía Claro, de haber sido una sucursal de la compañía Claro, y que esta sucursal, ellos alegaban que efectivamente se habían producido daños el 21 de mayo. Sin embargo, si uno lee la acusación, que es el documento donde se levantan cargos a los chicos de la fiscalía, en ningún momento se señala que la acusación comprende hechos relacionados con Claro, y por tanto se pidió su exclusión porque no correspondía. Lo que pasa es que al principio la investigación en un momento tenía incorporados los daños efectuados a la empresa Claro. Sin embargo, después la acusación se circunscribió a solo determinados hechos. Entonces quedó como un poco colado. Y obviamente les conviene porque detrás pueden, como que lo que se busca obviamente es la sanción penal y la represión, y en la medida de que haya mucho más creyentes también le da mucho más fuerza. Por último, nos gustaría saber cuál es el argumento que está utilizando acá Fiscalía para inculpar a los compañeros y asociarlos quizá a todos ellos. No sé si los está asociando. ¿Qué argumento están utilizando? Bueno, según la acusación, lo que se dice es que aquí habría un plan premeditado de accionar y realizar un incendio con resultado de muerte, y principalmente las pruebas son registros audiovisuales que generalmente son registros audiovisuales que se sacaron de internet, de los canales de televisión que cubrieron la noticia ese día, que como todos sabemos fue una noticia de alto impacto. Pero esas son básicamente como la argumentación que tiene la fiscalía, que esto sería un plan premeditado de un grupo de personas dentro de la cual están nuestros defendidos, y que tendrían por objetivo este hecho que se está sancionando, se está conociendo y se está investigando, y que por otro lado las pruebas son básicamente registros audiovisuales. De hecho, una de las solicitudes para reagendar fue que cada uno de estas medios de prueba, videos, fotografías que hay, son fotografías que están señaladas bajo una cadena de custodia. ¿Qué significa eso? Que es un documento que da cuenta de quién la incautó, de quién la recepcionó y quién la remitió, por ejemplo, a la fiscalía. Y ese documento, que se llama número único de evidencia, no está todavía a disposición de las defensas, y por eso nosotros estamos reclamando que la defensa pueda tener acceso a ellas, porque es casi el 80% de la prueba más importante.